La era mainstream. El estudio de las obras que marcaron el mundo. Literatura, cine, música, cómics y mucho más. Acompaña a Sergio Esteban, Kalash y Luis Eric en el podcast de La Era Mainstream, conformando la cultura global. Bienvenidos al episodio número 3 de La Era Mainstream. Mi nombre es Luis Eric y estamos muy contentos, como siempre, de estar como cada 15 días con todos ustedes. Y para esta ocasión, pues vamos a tener, como siempre, a Sergio Esteban. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Luis Eric? Espero que también nuestros amigos estén siguiéndonos en cada podcast. Y bueno, vamos a empezar con este tan esperado tercer capítulo, Luis Eric. Y desde luego queremos agradecer a todos los que nos han enviado comentarios a través de redes sociales y se han suscrito en iTunes. Estamos leyendo también todas las reseñas y viendo todas las estrellitas que nos ponen en la tienda de iTunes. Entonces estamos muy contentos y desde luego pues pedirles que ustedes nos pueden seguir en redes sociales a través de twitter.com/laeramainstream, en la página de Facebook, facebook.com/laeramainstream, y desde luego en nuestra página principal, laeramainstream.com, y en nuestro portal principal también, que estamos ahí muy cerca, que es mainstream.com.mx. Y para esta ocasión, pues de nuevo tenemos a un invitado. Queremos darle la bienvenida a Esteban Mendoza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Esteban? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues aquí dispuestos a platicar de Carl Sagan y de Cosmos, ¿no? Sí, que es el tema. Que ya nos adelantó. Ya se nos adelantó, pero está bien, está bien. Y bueno, Kalash no pudo venir. No pudo llegar. Está un poco ajetreado, anda con algunos pendientes que hacer. Allá en Guerrero, sobre todo. Vamos a comenzar. En esta ocasión vamos a hablar de la serie de televisión Cosmos. Como ya les habíamos dicho en el episodio pasado, pues tuvieron 15 días para ver la serie. Cosmos es una serie de televisión de Carl Sagan, que fue estrenada en 1980, pero ¿qué era lo que estaba pasando en 1980 en el mundo? Más o menos para dar este contexto. Bueno, pues estaba la crisis de rehenes en Irán, esta crisis de diplomática que ahora se hizo la película de Argo con Ben Affleck. Estaba también que Ronald Reagan era nombrado candidato a la presidencia en Estados Unidos. Estados Unidos y muchas partes del mundo estaban sintonizando sus televisiones para saber quién disparó a JR en la serie de televisión Dallas. John Lennon era asesinado por Mark Chapman en las afueras del edificio Dakota. La sonda espacial Voyager 1 volaba alrededor de Saturno. Esto tiene mucho que ver con el tema de hoy. Se estrenaba Superman 2, El Resplandor y El Imperio Contraataca. Entonces era una época donde la ciencia ficción ahí estaba todo lo que da. También AC/DC sacaba el disco Back in Black y U2 sacaba el disco Boy. Entonces, pues ahí nos damos cuenta que prácticamente ya era el nacimiento de toda esta generación de fanáticos de la cultura popular, ¿no? Y bueno, pues Cosmos es, como les decía, la serie de televisión que se llamó Cosmos, un viaje personal, estrenada en 1980, y es una serie de divulgación científica hecha por el astrofísico Carl Sagan y estaba escrita por Anne Druyan y Steven Sutter, ¿no? Entre los tres lo hicieron. Ahí también estaba la tercera esposa de Carl Sagan, que era Anne Druyan. Y bueno, pues la intención de esta serie era el divulgar la ciencia y el dar a conocer este pensamiento crítico, el pensamiento científico y el método científico por el que estaba pues más adentrado Carl Sagan, y trató todo el tiempo de que fuera más aceptado y más divulgado, ¿no? A mí me gustaría un poco que nos platicaran cómo fue la primera vez que vieron Cosmos, porque a ustedes sí les tocó en esa época. Estaba muy chavito, ¿eh? Sí, está, pero sí, sí. Tú te siempre tocó, eres, ¿no? Muy chavito para todo. Para todo. Pues en esa época yo estaba en la secundaria, imagínate. Yo veía todos los sábados Cosmos. Y pues cada episodio era así como una experiencia nueva, y comentarlo en la escuela era divertidísimo, ¿no? Porque en cierta forma el proceso de divulgación científica que utilizaba Carl Sagan pues era divertido, era así como más lúdico, ¿no? Generalmente la ciencia la quiere uno ver de una manera muy árida, y esto era muy lúdico. Y la música de Vangelis, ¿no? Que también era el que musicalizaba la serie. Pues estaba padrísima. Yo sí la recuerdo más vagamente, sinceramente. Yo creo que estaba Porque estabas en las farmacias, ¿no? Ahí de barrio, sí, las maquinitas. Jugando Pac-Man. Las chispas, ¿no? Que en aquella época así se les conoció. No, yo más bien recuerdo, sí, un poco esta serie. Sin embargo, yo sí no tuve ese contacto, así como Esteban, de llegar a la primaria y decir, oigan, chavos, ¿vieron? No. Yo sí recuerdo que era una serie que en mi casa se veía casi casi religiosamente, en el sentido de que era algo completamente diferente en esa época. Al menos en esa década no había ese tipo de divulgación, y sobre todo una divulgación científica que fuera acorde con un público en general, ¿no? Ya como decía Esteban, creo que ese fue uno de los grandes éxitos de la serie, estar acercándonos a este mundo tan complejo, pero de una manera tan fácil, que a lo mejor no necesitaba muchos efectos especiales, que tal vez para su época sí los tuvo, ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero lo único que necesitaba era un buen guión y algunas imágenes puntuales para tratar de hacer algunas analogías. Y nada más así como brevario, creo a lo mejor tú tienes el dato, Esteban, la persona que tradujo la serie, esa voz como que también generaba en mí así como que un halo de suspenso, como que un halo de intriga, ¿no, Esteban? Tenía una voz bastante interesante, sí, era un clásico del doblaje, no me acuerdo exactamente quién haya sido, pero sí, era muy interesante. Además, lo tradujeron muy bien, ¿no? O sea, era prácticamente literal, porque si tú pones ahora la serie, el DVD, que aquí lo tengo en la mano, y pones los subtítulos, está traducida literal, casi, casi. O sea, obviamente manejan el español de una manera muchísimo más, porque ya sabes que el inglés es mucho más intrínseco en ese aspecto, pero sí es, o sea, te dicen exactamente lo que está diciendo el personaje, ¿no? Bueno, en mi caso, yo no la vi cuando salió, yo ni había nacido, pero pues con el paso del tiempo que uno se va interesando por conocer los temas de ciencia, siempre se plantea uno muchas preguntas con respecto al sistema solar, a los planetas, al cielo. Entonces fue que descubrí la serie y bueno, pues ya la pude conseguir también en DVD para verla. Y la verdad es que siento que en mi caso el efecto que causó pues es de inspiración, ¿no? Causa mucha inspiración el conocer toda esta clase de misterios y sobre todo cómo se fueron resolviendo a lo largo de la historia de la humanidad. A partir de la observación, que es lo que menciona mucho, trata de transmitir, que todo ocurre después de la observación y la experimentación, fue cómo poco a poco se fueron pues resolviendo muchos misterios, y que a la vez esas respuestas que se encontraron traían nuevas preguntas, ¿no? Y era un proceso que cada vez se iba perfeccionando. Entonces, para mí sí fue un gran descubrimiento el poder verla, y creo que ha sido una de las series que me ha marcado más, sobre todo para esa curiosidad científica que por lo común las personas, o sobre todo los niños, tienen, ¿no? Que con el paso del tiempo se va perdiendo un poco esa capacidad de análisis o de sorprenderse y demás. Pero bueno, la serie de 13 episodios lo que nos planteaba pues era una perspectiva de varios temas que nosotros hemos elegido aquí, una serie de temas que creemos que eran importantes. Es decir, en ese tiempo, en 1980, no había una serie de televisión que hablara de esos temas. ¿Qué alternativas había en esa época para poderse informar de los descubrimientos o de los avances científicos, Esteban? Pues, por ejemplo, yo me acuerdo que había unas series muy aburridas de BBC de Londres que veías en Canal 11, ¿no? Por ejemplo, porque realmente en tele abierta, o sea, o el Canal 9, que era el canal cultural del Valle de México, ¿no? Que acabaron de hacerlo pomada los señores de Televisa, como siempre. Pero en realidad eran bien áridos los programas, o sea, y además llevaban un ritmo de esos aburridos, ¿no? Te empezaban a querer bombardear con datos y datos, información, pero sin darte imagen ni nada de nada, y entonces pues te aburrías, obviamente te aburrías. Y con Cosmos la cosa era completamente distinta, ¿no? Porque incluso un diente de león se convertía en su nave espacial, o sea, tenía como que utilizaba gadgets que no existían dentro de la misma serie, ¿no? Las naves espaciales eran cosas de la naturaleza, no sé, viajaba en una bicicleta a velocidad luz a través del mundo, y cuando regresaba la gente de donde había salido ya era viejita, ¿no? Era una cosa muy bien manejada, pues. No era aburrida, era muy bien hecha. A mí lo que me gustaba era también que, como tú mencionabas un poco, Luis Eric, te dejaba muchas preguntas, pero también la manera en la cual tú podías llegar a responderlas estaba implícita en el episodio, ¿no? Al final de cuentas, más allá de esta cuestión un poco positivista en cuanto al método, me parece que explotaba muchas partes que, si uno utilizaba la imaginación, pues bueno, era muy fácil tal vez de comprender un poco este, no nada más el sistema solar, sino toda la naturaleza misma, ¿no? Y eso a mí también era algo que me agradaba, algo que se me hace tuvo un punto muy especial, que es lo que le daba el gran sazón. Desde mi punto de vista es que, aparte del lenguaje y de estas imágenes que ya nos planteaba Esteban, era el hecho de saber que esas preguntas que muchas veces te hacías y que a su vez pensabas que no tenían respuesta, o sea, ahí veías que sí había una serie de eventos y una serie de conocimientos que cuando se empiezan a sumar generan precisamente toda una cosmovisión y te pueden dar una respuesta de la pregunta más compleja de cómo surge el universo, ¿no? En cuanto a, no en cuanto a filosofía, porque eso ya es otro tema, ¿no? Pero sí en cuanto a un tema científico, me parece que todo este conocimiento que te dejaba la serie, de estos 13 episodios, sí era una parte fundamental para estar explorando nuevas imágenes dentro de tu imaginación y sobre todo para estar entendiendo, insisto, cómo podían darse los fenómenos naturales de diversa índole, ¿no? Desde el más básico, no sé, hasta por qué las estrellas brillan, hasta cosas ya más complejas que tendrían que ver con el tiempo, con estas cuestiones un poco cuánticas, Luis Erika. Sí, yo creo que más allá de cuáles eran las alternativas, siento que la manera en cómo Carl Sagan presentó esta serie es lo más interesante, sobre todo porque la duración del programa era de una hora completa, ¿no? Completita, nada de que 45 minutos y 15 de comerciales, no, eso no había. Y durante todo el programa lo que hacía Carl Sagan era plantear algunas incógnitas y luego irlas respondiendo basado en el desarrollo de la historia. Entonces también siento que está escrito de una manera que te atrapa, que sí te mantiene el interés, aunque tiene un ritmo pausado, un ritmo muy claro y muy explicado en términos simples para que pudiera llegar a la mayoría, pero te presenta las alternativas o las distintas visiones. Ahí sí creo que es una de las ventajas de Carl Sagan. Por ejemplo, una cosa que yo vi mucho es que, aunque Carl Sagan es un científico de astrónomo, durante varios episodios que habla de la historia de la humanidad, considera mucho el aspecto cultural. O sea, sí lo reconoce de alguna manera la influencia que puede tener la cultura y las formaciones sociales en el desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Y también presenta las posturas o los puntos de vista con respecto a un tema en particular. Entonces creo que esa es la más grande aportación, porque no es algo que te presenten de que solo haya una forma de ver las cosas, ¿no? Que solo sea la visión de Carl Sagan y ya, sino que sí trata de compararlo un poco de las distintas posturas que hay. Y creo que eso para mí es lo más importante, porque entonces trata de que las personas se creen un criterio con respecto al tema en particular y vayas encontrando las respuestas de la mano con el programa. Entonces siento que esa parte lo hacía muy atractivo para las personas porque les fomentaba la curiosidad, ¿no? Y el seguir aprendiendo. Además, el manejo de temas, o sea, cómo planteaba los temas Carl Sagan era muy interesante, ¿no? Porque habría que decir también que la personalidad del señor Sagan era muy interesante. Era un gran intelectual. Fue reconocido por Isaac Asimov, decía que era más inteligente que él, ¿no? Dentro de todas estas cosas. Y fue asesor de 2001, Odisea del Espacio, para Stanley Kubrick. Defensor del uso de la marihuana, o sea, tenía una serie de facetas muy interesantes. Pero además, pues dentro de la serie también se ve, hay un capítulo que se llama Un Blues para Marte, ¿no? Entonces, ponen música de blues porque a él le gustaba la música de blues. O sea, él intervenía mucho en la producción y se notaba mucho también. hablaba mucho del fenómeno ovni, ¿no? O sea, no solamente, hablaba de ciencia como tal, sino también hablaba de otros temas, los cuales eran muy interesantes y además hacían la serie mucho más divertida, ¿no? Y ahorita estaba viendo un dato que dice que los ingenieros de Apple bautizaron el Power Macintosh con el nombre clave de Carl Sagan. O sea, así como también un gadget tenía su nombre, ¿no? Qué curioso. Y que después lo demandó, ¿no? Sí, le demandó. Sí, porque dijo que le daba vergüenza que estos hombres hubieran utilizado su nombre sin su consentimiento. Bueno, pero bueno, la verdad es que Esteban me platicaba un poco acerca de ese caso. Sergio Esteban. Sí, Sergio Esteban. Así fuera del aire estábamos comentando esa situación. Pero entonces, más bien era un nombre código. En realidad no era un nombre... Un nombre código, sí. Que lo usaran para vender, ¿no? Que ahí sí hubiera sido la demanda. Prácticamente todo mundo le puede poner cualquier nombre código a su proyecto, pues le llame como quiera. Pero ya a la hora de comercializarlo es donde vendría el problema, ¿no? De todos modos, los demandó. ¿Y luego en qué quedó eso? O sea, de todos modos, el tribunal le dio la razón. Le dieron una compensación por difamación, imagínate. No, pero el Power Mac sí era una buena, una buena máquina, ¿no? Power Macintosh 7100 era el modelo. Pues en esa parte de los temas que planteaba era algo a lo que quería llegar. Principalmente los temas que aborda, siento que hasta el día de hoy siguen siendo muy importantes. Incluso han tomado mayor relevancia que en el momento en que los estaba diciendo. Me da la impresión, desconozco muy bien el contexto en el que se dan este planteamiento de los temas que tiene, pero al día de hoy, por ejemplo, el efecto invernadero. Sí. El efecto invernadero ahora pasó a llamarse calentamiento global, claro. A fin de cuentas, ¿no? Sí. Porque el efecto invernadero más bien se da en otros planetas, no exactamente en la Tierra. En la Tierra ha pasado a ser el calentamiento global, que pues ya ven que dicen los en Estados Unidos que no existe. Es cierto. Ajá, ya quienes dicen que polémica, no, sí, ¿no? Es toda una polémica, sí. Porque en la serie Cosmos ahí plantea que el efecto invernadero está en Venus, ¿no? En Venus. Y entonces dice, también en la Tierra tenemos un efecto similar, pero ahora hay quienes dicen que ese tal efecto invernadero no existe, ¿no? Sobre todo, a mí me parece, bueno, ya es una cuestión política, pero a mí me parece mucho que probablemente venga de estudios patrocinados por las empresas responsables de tal efecto, pero de cualquier manera es un tema que se puso de moda mucho tiempo después. El efecto invernadero es de los 90, más bien, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Entonces, creo que también tuvo muy buena visión porque se mantiene vigente, aunque los temas que maneje, como son novedosos y la ciencia avanza a diario, sí hay algunos momentos donde se requiere alguna actualización, pero la selección de temas sigue siendo muy oportuna, que hasta este día sí llaman la atención esos temas, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el tema de la evolución, que igual es una polémica muy grande porque hay quienes dicen que la evolución no existe, ¿no? Aunque hay otros que, como Sagan, que lo demuestra en su programa, es de los primeros episodios, donde explica que la evolución sí existe y se puede comprobar. Un tema que a mí me gusta mucho es el de la astronomía y la astrología. Ese episodio creo que para mí es mi favorito, porque ahí... Cuando saca los periódicos. Saca, ¿no?, los periódicos y compara los horóscopos. En cada uno de ellos dicen cosas tan distintas, pero a la vez tan vagas, tan generales, que puede aplicar a cualquier cosa. Entonces, para mí, ese siento que es un momento que me marcó en la serie, porque... Lo puedes ver, o sea, en la cotidianidad puedes ver que las personas son muy fanáticas de los horóscopos y cómo destruye por completo esa creencia de una manera tan esquemática. Pues y la divertida, verdad es que, ¿no? Ajá, también sí, divertida. Sí, o sea, te llama la atención, desde luego. Entonces, creo que ahí sí es un punto muy importante. Sí, y yo creo que gran parte de que haya explorado... O más bien que los temas que él exploró sigan tan de moda, es porque yo creo que él fue de los primeros, al menos, en tener un reconocimiento en estar haciendo estudios transdisciplinarios, ¿no? Que eso también es un poco lo que tú decías. A final de cuentas, no decir, bueno, vamos a hacer un programa solamente que hable de física, o que hable de química, o que hable de geología, etcétera, sino más bien hacer un programa donde cada ciencia nos explique o dé el argumento de por qué pasó un fenómeno, ¿no? Eso creo que es algo que hasta la fecha, incluso hay mucha comunidad científica hoy en día que piensa que no, que las ciencias deben de estar separadas. Ya también hay otra área, hay otro ramo que cada día toma más fuerza, que es el de los estudios transdisciplinarios, pero muchas veces se pelean con los métodos, se pelean con lo cualitativo, lo cuantitativo, y yo creo que él lo resuelve de una manera muy simple, ¿no? A final de cuentas, él permite que cada ciencia explique, y a final de cuentas lo envuelve con estos ejemplos, lo envuelve con un buen argumento, y trata de tomar lo más importante de varias ciencias para explicar fenómenos tan complejos que muchas veces se han individualizado por las mismas ciencias, que quedan en el limbo, ¿no? Pareciera ser que no hay una explicación, o pareciera ser que la verdad entonces viene de nada más una ciencia, ¿no? Por ejemplo, la verdad viene de la física, o la verdad viene de la química, y no, realmente creo que ese trabajo transdisciplinario es un mérito que ha permitido que todos esos temas sigan hoy teniendo recurrencia, porque él no exploraba una sola ciencia, ¿no? Él exploraba muchas ciencias, y creo que eso le da, pues yo creo que un valor pues bastante peculiar dentro de la televisión y dentro de incluso las mismas investigaciones que se habían hecho hasta ese entonces. Y un valor bastante universal, ¿no? O sea, porque el hecho de englobar todo, pues le da una cierta universalidad dentro de la onda, pues, del estudio astronómico y astrofísico y matemático y biológico y químico, todo condensado en uno mismo, ¿no? Es una unidad. Como el conocimiento mismo, ¿no? Sí, claro. El conocimiento es uno solo, ¿no? Creo que el ejemplo que podemos tomar es cuando habla de la guerra de los mundos. Incluso retoma parte de la literatura. Entonces ahí se ve como si le, o sea, abarca, trata de abarcar lo mayor posible del conocimiento humano. Ahí donde se habla de la guerra de los mundos sirve como punto de partida para analizar otros temas de los extraterrestres, que era también un tema que abordó hacia el final de la serie. Pero ahí entonces es donde vemos esta parte de poder considerar la mayor cantidad posible de posturas. También habla de la teoría de la relatividad. En esta teoría de la relatividad es pues difícil porque está ya muy sobada, ¿no? Y también, o sea, todo el mundo quiere hablar de eso, todo el mundo cree que la comprende. Aunque es una teoría que ya tiene tiempo, todavía se sigue considerando como algo que es pues muy elevado y como uno de los grandes descubrimientos o de las grandes propuestas en la ciencia. Ya después viene toda esta serie de propuestas como la mecánica cuántica y que la teoría de cuerdas y cosas más modernas y más complejas, y que siento que tienen mucha base en esto de la teoría de la relatividad, pero sobre todo que se han convertido en este referente de la ciencia, ¿no? Cuando alguien quiere hablar de ciencia y quiere apantallar a los demás, entonces se empieza a decir, no, es que la relatividad de Einstein y que, etcétera, aunque no sepamos realmente a qué nos referimos, y más con esta de la mecánica cuántica, pero siempre está ese interés por al menos conocer o escuchar algo al respecto, aunque no lo comprendamos del todo, pero sí es una pues invitación a seguir aprendiendo. Vamos a hablar del efecto Tunguska, ¿no? Ah, sí. Que eso también está muy interesante. Es que yo lo que les estaba comentando a Sergio Esteban y a Eric es que resulta que, pues ya en los años 90 salió la serie de televisión que se llama Los Expedientes Secretos X, y en el capítulo 4 de la serie Cosmos, el señor Sagan habla del evento Tunguska, que es que resulta que en una zona de Siberia cayó, hubo una enorme explosión, se incendió el cielo y pues resulta que cayó un meteorito, no saben bien si es un cometa o un meteorito, pero de proporciones grandes, y se oyó un escándalo que dicen que llegó hasta Estados Unidos, ¿no? O sea, no fue cualquier cosa, fue un evento bastante grande. Y entonces, en los Expedientes Secretos X, pues lo utilizan como el evento para dar a entender que ahí llegaron unos que son así como, ¿qué serán? Bacterias negras, parecen como petróleo, que se meten dentro de los seres humanos y los alienizan, pues. Se vuelven como alienígenas. toman una actitud de alienígenas y entonces hablan, o sea, ellos se comunican con otros alienígenas y los vienen a buscar a la Tierra, ¿no? Y todo esto es tomado por la ciencia ficción de yo creo que de la serie Cosmos de Carl Sagan, ¿no? Que está muy interesante y muy divertido. Sí, que los Expedientes Secretos X también, otra serie clásica, tal vez hablemos de esa serie en episodios posteriores, pero sí, ahí se nota entonces la influencia que tuvo en la cultura popular. Una serie que era de divulgación científica se pues posicionó de una manera tan importante que luego vinieron las obras de ciencia ficción y demás que retomaron muchos de los planteamientos que había hecho Carl Sagan en su propia serie, ¿no? Agregándole pues todo el drama y todo el romance y el misterio de los Expedientes Secretos X, pero finalmente ahí se ve la repercusión que tuvo la serie de Carl Sagan. Incluso también podemos ver que tuvo tanta repercusión que, bueno, ahora ya hay canales especializados como el Discovery Channel, como Nat Geo, etcétera, en estar replicando este mismo proceso que hacía Carl Sagan, ¿no? Es decir, tratar de explicar lo que pasa en la galaxia, ¿no? En el universo, en la Tierra, con los planetas, con las estrellas, etcétera. Entonces, como tú bien mencionas, al final de cuentas, este para nosotros, creo que hablo por los tres, es como que el punto de partida para que se vaya permeando dentro de esta cultura mainstream ese contacto con la ciencia, no solamente de manera divulgativa, porque sin duda yo creo que mucha gente que ve la serie puede interesarse más por estos temas y hasta dedicarse o al menos estudiar. Sí, descubrir su vocación casi. ¿No? Exactamente, ¿no? Y su estilo de vida incluso, ¿no? Porque al final de cuentas, Carl Sagan, si uno se acerca, aquí me salgo un poco del tema, si uno se acerca a ver lo que hizo Carl Sagan, pues es una obra literaria sumamente importante y sumamente variada, ¿no? Más allá también de los canales que se generaron, tratando de volver a replantear de manera de programa de televisión, pero ahora ya en un solo canal, toda la cuestión de la ciencia y la divulgación con al menos el medio de comunicación de la televisión, que es un medio muy importante, creo que también a uno le dejó ese contacto con la ciencia. Entonces, muchas veces, como tú decías hace un rato, Luis Eric, pues ya cuando uno quiere empezar a hablar así científicamente, pues indudablemente debe de estar hablando de estos prolegómenos, de estos paradigmas que se generaron en cuanto a la manera de acercarnos a la ciencia, ¿no? Y creo que eso también es algo que a lo mejor las personas que son más jóvenes, como tu caso, incluso lo comentamos ahorita, que a ti se te hacía que la serie no tenía buenos efectos. No, yo no decía que no tenía buenos efectos, yo decía que para mí la serie sí tiene un estilo visual y unos efectos muy de los 80. Claro. Y ustedes dicen que no, que se ve más moderna. Fíjate que yo para la tele que 90, veía en esa casi, época, casi, no me parece que tenga un diseño muy de los 80. A lo mejor es también el mismo concepto como tal, pero sí, yo creo que es también el concepto que maneja la serie, que no se ve de los 80. Como dices tú, se ve como con una visión a futuro en general. Me parece que la serie sí tiene una visión a futuro en general, en todo, tanto visual como literalmente, pues. Sí, porque yo un poco a lo que iba era haciendo una reflexión en el sentido de que a lo mejor ya las nuevas generaciones ya están en contacto con la ciencia de una manera más natural que a lo mejor cuando salió esta serie, o al menos en nuestro caso, pues no fue así, ¿no? Es decir, la gente ya ahora sí puede decir, ay, no, pues es que está bien chafa, ¿no? Se ve bien ochentera. Se ve ahí las maquetas, ¿no? Ajá. Sí, se ven los hilos, ¿no? Ajá. Pero yo creo que eso es parte justamente de lo que provocó la serie de Cosmos, ¿no? Que ya la gente tenga en su imaginario colectivo la idea de ciencia, la idea de lo que puede esperar para el futuro, un poco más amigable y un poco más internalizada. Por eso a lo mejor a ti se te hace como que se te hace de los 80s, y a lo mejor los que nacimos en los 80s, pues se nos hace como que sí tenía o sí dejaba ver algo más de lo que te presentaba la televisión, porque pues era nulo, ¿no? Hasta ese momento ver una serie con una superproducción, porque sí fue una superproducción, o sea, estuvieron grabándola por un par de años antes de realmente lanzar la serie de Cosmos. Y me parece que esto también es algo que generó Cosmos, indudablemente. No sé cómo lo vean ustedes. Yo creo que sí, tiene un estilo visual que apela mucho hacia el futuro. Creo que coincido con su perspectiva, sobre todo porque luego los temas que dice ahí, por ejemplo, cuando habla de Leonardo da Vinci y sus diseños que hizo, el de una máquina o una nave que puede viajar a la velocidad de la luz o cercana a la velocidad de la luz, a partir de ahí siento que viene toda esta futurología prácticamente. Y eso es parte del encanto, porque entonces hace que las personas se ilusionen, se entusiasmen con lo que pueda venir para la humanidad. Y ahí vemos también el origen del universo, también esta pues pretensión de los humanos del poder conquistar otros planetas. Creo que es algo que está ahí todo el tiempo presente. Y en esta parte es donde a mí me gustaría profundizar, porque entonces empieza a hablar en un episodio de los ovnis. Siempre, bueno, siento que en los 90 era como el boom del fenómeno ovni, ¿no? Porque los famosos abducidos y que si había el accidente en Roswell y una serie de cosas que caían también en la imaginación. Había mucho de inventos de que la gente estaba esperando ese contacto, ¿no? Siento que al menos esa generación de los 80 y 90 sí estaban esperando el contacto. Las teorías de conspiración estaban a todo lo que da. Hay personas que están convencidas que actualmente hay seres extraterrestres conviviendo entre nosotros. Es decir, creo que alienígenas ancestrales. Alienígenas. Sí, esa ya es otra. O por ejemplo, que los alienígenas hicieron las pirámides y demás. Ahí, por ejemplo, en los ovnis, siento que es muy notable cómo lo plantea Carl Sagan, porque pues no se deja llevar por esta, pues esta moda o esta idea de que sí, los ovnis están y demás, sino que él trata de mantenerlo siempre en la justa medida. En un episodio presenta un caso en donde él pone pues lo que dicen los que según fueron abducidos y lo que él cree y las, digamos, las pruebas, lo que existe realmente, y entonces puedes comparar de que probablemente sea una historia inventada, ¿no? Y que también empieces a identificar, por ejemplo, en esos casos, siento que el programa de Carl Sagan te da los elementos para que después tú puedas aplicar ese criterio en otros casos, porque a partir de ahí pues vinieron un montón de casos. Y entonces tú puedes observar cómo típicamente cada uno de los casos de ovnis, de abducidos y demás empiezan a tener características propias que ya empiezas a decir, pues es que estaba solo y no hay testigos. Pues es que de repente perdió la memoria de cierto tiempo. O es que le dieron los extraterrestres un mensaje de amor y paz. O le dieron la fórmula para hacer tal cosa. Es decir, todos los casos tienen algo así, ¿no? Y entonces creo que se convierten más como en una estrategia, porque nunca se ha comprobado ninguno de esos casos, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, ese episodio se me hace muy valioso por los elementos que te dan para que tú puedas tener una postura de los nuevos casos que van apareciendo. Y además, ¿cómo no también decir que el señor Maussan de repente cita a Carl Sagan con una facilidad increíble, ¿no? O sea, también dice, no, que Carl Sagan dijo que tal cosa, y luego ya saca su caso amarillo, amarillo, amarillo, y paranoico, paranoico, paranoico, ¿no? Dices, bueno, pues también en algo influyó dentro de todas estas cosas amarillistas, ¿no? Claro, que yo creo que también hubo una necesidad, no sé, esto es especulación mía por parte de Carl Sagan, porque en los 70s, como tú bien dices, desde los 50s con este halo del Área 51, con lo que pasó en Nuevo México, Hangar 18, todo esto, ¿no? Se generó como que esa incertidumbre que en los 70s creció demasiado. Hubo muchas revistas, incluso algunos institutos, pues digamos científicos, tenían una publicación específica para reportar lo que estuviera pasando en el cielo y ya lo daban a conocer. Y obviamente cuando en el 92, que fue el eclipse solar, también fue como que otro halo de misticismo, ¿te acordarás, Esteban? Porque sí, ¿cómo no? Fue, o sea, ahí Maussan traía la bandera, esta que tú dices, de que la ciencia y de que todo esto, que Carl Sagan lo trató con una precisión quirúrgica, ¿no? Es decir, como tú comentabas, él sí supo delimitar al menos los límites de su vocabulario para estar dando a entender ideas de lo más precisas y sin esa chispa de especulación o sin ese camino que muchas veces deja mucha gente cuando está dando explicaciones acerca de estos fenómenos. Creo que abre una veta de especulación, pero Carl Sagan no lo hizo. Entonces también me parece muy puntual y seguramente a lo mejor alguien que nos esté escuchando también tendrá sus comentarios. Y las personas que no han visto estos capítulos con detenimiento, pues sí los invitamos para que los vuelvan a ver y no solamente tomen en cuenta un poco lo que acá decimos, sino pues también las nuevas cosas y también traten de contextualizar esa parte, ¿no? De qué tanto era una necesidad de darle al ser humano esa respuesta, ¿no? Que estaba tan viva, tan presente y que estaba, pues ya hasta cierto punto, tan banalizada, ya se había alejado la explicación y se había ido más por el morbo, ¿no? Claro, por ejemplo, esta frase que dice Carl Sagan en la serie, que es que afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias, refiriéndose mucho a estos casos de fenómeno ovni, de abducidos y demás, creo que sí es una de las máximas casi que uno puede obtener de esta serie. Siguiendo con el tema de la vida extraterrestre, uno de los proyectos que a mí me llama más la atención, que la verdad es que siento que la curiosidad es natural en ese sentido, es el proyecto SETI. Esta búsqueda de inteligencia extraterrestre a través de los radiotelescopios, de la radioastronomía, creo que es muy interesante. Y aunque muchos siento que lo empiezan a tomar menos en serio, a modo de broma, a que probablemente sea una pérdida de tiempo, para mí me parece importante esa labor que es el de la búsqueda de inteligencias extraterrestre por medio de las ondas de radio, donde desde que se inició el proyecto hasta el día de hoy no se ha encontrado nada, pero que a mí me parece valioso que exista este tipo de proyecto, que lo que busca es encontrar, apuntando las antenas de radiotelescopio, encontrar algún tipo de inteligencia que esté transmitiendo algún mensaje. Creo que eso es muy importante porque la búsqueda entonces de esa vida extraterrestre se hace de una manera específica, con un método que realmente se puede comprobar y se puede seguir, y eso pues deja de lado toda esta especulación de que si se vieron naves solamente en el espectro infrarrojo y todas estas barrabasadas que luego uno ve. Entonces creo que es muy importante. Y por ejemplo también en ese sentido del proyecto SETI, con el tiempo pues ha sido cada vez más difícil mantenerlo, porque desde luego requiere de una inversión que seguramente no muchos están dispuestos a hacer, pero tiene una iniciativa que se apoya en el cómputo distribuido, que me llama mucho la atención porque tú puedes usar poder de cómputo de tus propios equipos, de tu computadora portátil o de escritorio, donde tú instalas un cliente que lo que hace es ayudar a procesar todas estas señales de radio que está captando el proyecto SETI en búsqueda de las señales inteligentes. Entonces, si a ustedes les interesa, pueden buscar el proyecto SETI at home y ahí entonces pueden colaborar de alguna manera con un proyecto de cómputo distribuido. Ahora, aquí por ejemplo me pasaba mucho, yo estuve usando una máquina que tenía instalado este programa, y entonces me decía porque hay varios proyectos de cómputo distribuido. Entonces yo le platiqué a un amigo, oye, mira, es que el proyecto SETI y demás, y entonces lo toma a risa y dice, oye, pero pues obvio no van a encontrar nada, eso es una pérdida de tiempo. Y además, considerando que habíamos visto otros proyectos de cómputo distribuido, pues tal vez a muchos les parezca más útil, por ejemplo, colaborar con la iniciativa de búsqueda de la cura del cáncer, por ejemplo, ¿no? Dicen, no, pues en todo caso ponle el proyecto de la búsqueda de cura del cáncer en vez de andar buscando extraterrestres marcianos que no van a encontrar jamás. Pero de cualquier modo, pues uno puede sumarse a los proyectos que quiera y pues estaría bueno que, si les llama la atención, buscaran estos proyectos de cómputo distribuido, que pues los va a hacer sentirse mejor, ¿no? Ya que sí. Si no van a ser los grandes investigadores o teóricos, pues a lo mejor su granito de arena está en poner a disposición de estos proyectos su poder de procesamiento. Y es como sentirse parte de algo grande, ¿no? Exacto, además, aparte. Sí, porque qué tal que tu máquina es la que descubre la vida extraterrestre y a lo mejor salta a la fama. Sopas. Sí. Oye, pero entonces también, mira, dentro de esto del proyecto SETI, la película Contacto, que es una novela escrita por Carl Sagan, habla del proyecto SETI, ¿no? Es así como se comunican con los extraterrestres. Por si quieren verla, esta es otra parte de la vida de Carl Sagan, que también escribía ciencia ficción. Sí, y es parte de esta cultura global de hoy en día, ¿no? Más ahora que hay tantas películas de ciencia ficción, sin mencionar muchas, simplemente todo el fenómeno que ha surgido a raíz de esta película de Cuarón, de esta de Gravity, pues creo que también tiene también una reminiscencia, ¿no? Con este falso final o con estas escenas finales donde están unas personas también escuchando como que las ondas espaciales, ¿no? No quería entrar en esa polémica. Es que de verdad no. Contente, mira tus palabras. Sí, quiero ser muy cauteloso, pero es una barrabasada, o sea, horrible ese cortometraje basado en la historia de Gravity, donde un esquimal ahí perdido resulta que puede captar ondas de radio de la Estación Espacial Internacional cuando su radio no tiene conectada ni la antena para que se pueda comunicar a un kilómetro. O sea, es el colmo. Le queda cerca. Es que está cerca. Está bien lejos, ¿no? Lo que no sabes es que no estoy oyendo la radio, estoy oyendo los gritos ahí en vivo. Sí, o sea, es el colmo, pero bueno. Claro, pero al final de cuentas la alusión pues tiene que ver, ¿no? En ese sentido, ¿no? O sea, sí, a lo mejor, como diríamos nosotros, no le salió. Pero creo que sí hay muchas cosas de Carl Sagan y de la serie Cosmos, como ya decía Esteban, no nada más en los Simpsons, en los expedientes secretos, las películas, y yo creo que sí es una parte fundamental para comprender esta cultura mainstream, sobre todo cómo estamos consumiendo ahora el conocimiento, ¿no? En esta famosa era de la información, que también eso sería interesante como que reflexionar en aquella época, cómo se internalizó toda esa información, porque al final de cuentas fueron 13 programas y bye, ¿no? O sea, sí, a lo mejor después siguió con una obra literaria importante, siguieron sus investigaciones, pero yo creo que este fue el primer intento de juntar esas carreteras de la comunicación y del conocimiento en un solo proyecto y darlo a conocer, ¿no? ¿O tú cómo lo viviste, por ejemplo, en esa época, Esteban? Pues te digo, toda la onda de que llegabas a la escuela, te ponías a hablar con tus cuates de este asunto y te ponías a investigar, ¿no? Además, agarrabas la enciclopedia y decías, a ver, ¿cómo está el asunto en Marte? Y ¿cómo se conectan las neuronas? Y todo el cotorreo, pues, o sea, realmente no hablabas de eso en ningún lado. Y este hombre, pues, empezó a hablarlo abiertamente y en telepública. Entonces yo creo que sí, mucha gente se empezó a interesar por la ciencia en base a eso. Otro de los puntos que a mí me gustaría tocar es con respecto a esta ilusión, a esta búsqueda de la vida extraterrestre, a esta búsqueda del famoso contacto, es el de las ondas Voyager, que en la serie de televisión Cosmos ahí aparece, si ustedes la vieron con el doblaje, dice la sonda viajero, y entonces como que se te va la onda porque siempre es la sonda Voyager y de repente es la viajero, entonces se te va ahí, ¿no? Pero el caso es que Carl Sagan en esta pues búsqueda del famoso contacto hace estas sondas que lo que buscan es llegar hacia los confines del espacio, del sistema solar. De hecho, prácticamente el año pasado se confirmó por fin que la sonda Voyager había salido ya del sistema solar, ¿no? Que ahí había como varias polémicas porque varios ya habían anunciado que había salido, otros habían dicho incluso que la sonda estaba regresando, que no sabían cómo, pero estaba regresando y en realidad era un error de cálculo, ¿no? Pero lo que sí es que ya está fuera del sistema solar y una de las cosas que salen en la serie y que a mí me llama mucho la atención y que me gustaría compartir con todos ustedes en nuestro auditorio y aquí con mis compañeros en la mesa es el de los discos de oro. Eso para mí es una idea muy original y me parece que es muy valioso porque lo que intenta hacer es dar una muestra, como dicen la serie, una probadita de lo que la civilización o la raza humana ha logrado. Y entonces en la sonda Voyager incluye unos discos donde viene unos saludos, viene la definición de los seres humanos, cómo es el planeta. Creo que también vienen las coordenadas en el espacio, una serie de cosas para que si alguien lo encuentra pueda interpretarlo. Es como un mensaje, ¿no?, en una botella, ¿no? Ajá, entonces a mí se me hace increíble. Viene, por ejemplo, saludos en 55 idiomas, incluido el español, desde luego. Y también viene una serie de música del mundo, que también incluye música en español y música de México. Por ahí creo que viene como un guapango, un mariachi o algo así. Aquí voy a confirmar. Pero bueno, el caso es que es una idea realmente valiosa. A mí me parece muy interesante. Y también creo que puede generar un poco de polémica la selección. El por qué están unos y no otros. ¿Por qué no están los Beatles, por ejemplo? Creo no están, no estoy seguro. Creo que sí están. ¿Sí están? Creo que sí están. Bueno, pero... ¿O por qué esa de los Beatles, no? También, por ejemplo, ¿y por qué la otra? Pero en esa parte, ¿qué les parece la idea de los discos de oro que van en la sonda Voyager? Que son discos de gramófono, o sea, no es un compact disc, no es nada... Blu-ray. Sí, no es Blu-ray, no es nada... Se parecen a aquellos clásicos Laserdisc, ¿te acuerdas de los Laserdisc? Sí, claro. Así los ves de lejos y dices, ay, mira, traen un Laserdisc. Y creo que traen su reproductor y todo el asunto, ¿no? Para que quien los encuentre los pueda escuchar, ¿no? Porque si no, imagínate, ¿no? ¿No? Que más bien incluye las instrucciones de cómo leerlo, ¿no? Más bien cómo hacer. Pero no, la máquina, no creo que te diga casi cómo construir un gramófono, ¿no? Así en cortito. Ya debe de traer un aparatito para que lo escuches, porque si no, qué bronca. Imagínate, y luego llegan con unos cuates que tienen unas uñas bien afiladas. No, hombre, ¿para qué quieres? Te lo rayan todos. Pero además, viene información, según yo tengo entendido, de cuestiones matemáticas, químicas, biológicas, varias cosas, ¿no? No solamente es información así como por encima, vaya, sino también vienen cosas más profundas. Como dices tú, las coordenadas de la Tierra, sí, en un plano astronómico. Y pues vienen varios datos de la vida en la Tierra. Creo que también viene algo de jeroglíficos. O sea, trae bastante información en el disco. Yo creo que lo comprimieron muy bien. Sí, yo creo que también es una parte que siempre ha tenido el ser humano de dejar huella, ¿no? O sea, desde un templo, desde una escultura, etcétera, ¿no? Yo creo que también pues esa idea se trata de hacer con un método moderno hasta ese punto de la historia. Y me parece que, bueno, es interesante el experimento, ¿no? Esta onda de los saludos, pues también, que a lo mejor nosotros no lo tomamos en cuenta, pero si realmente, pues analizáramos un poco la decisión y la intención de dejar un testimonio de una civilización tan caótica, o bueno, no sé cómo serán las demás, ni siquiera si existan, pero al menos si de una civilización tan caótica, creo que dejar testimonio, independientemente de si lo encuentra alguien en el espacio exterior o no, me parece que para nosotros mismos, como raza humana, es muy interesante, ¿no? Llegaría a ser hasta cierto punto reflexivo, ¿no, Lucerica? Claro, porque también pone en perspectiva la raza humana. Una de las cosas que hizo la sonda Voyager al llegar hacia los planetas más alejados del sistema solar es voltear y tomar la foto hacia el Sol y hacia la Tierra y ver cómo la Tierra se convierte en el famoso el punto azul pálido en el universo. Creo que eso es lo que hace, poner en perspectiva lo que es planeta Tierra, los seres humanos, lo tan insignificantes que de alguna manera comparado con el universo en general somos. Y entonces eso lo hace pues una manera de poder dejar algún tipo de mensaje de buena voluntad a quien lo encuentre, ¿no? Pero ya tengo aquí el dato específico. En el caso de México es el cascabel y es de Lorenzo Barcelata y el Mariachi México, que es un son jarocho y un mariachi, y no vienen los Beatles, así es que... Ah, de plano, sí, no vienen los Beatles, entonces pues a lo mejor ahí algunos dirán, no, pues es que tenían que estar, pero por ejemplo, de Estados Unidos está Chuck Berry, entonces pues sí hay... ¿Y por qué no viene Elvis? ¿Por qué no viene Elvis, no? Entonces es ahí también... conocer cuál fue la obra que se decidió poner, pero sin lugar a dudas creo que es una selección que sí representa muy bien lo que es la raza humana y que pues eventualmente a lo mejor alguien encuentre, ¿no? Bueno, y entonces con todo esto que hemos hablado, si ustedes no han visto la serie de televisión Cosmos de Carl Sagan de 1980 y ya escucharon todo el programa, a lo mejor les echamos a perder la experiencia de descubrirlo, pero nosotros lo advertimos al principio. Entonces, ¿cuáles son las maneras de encontrar Cosmos actualmente? Bueno, pues tenemos que hay un par de ediciones por ahí que hemos conseguido. Por ejemplo, en Amazon hay una caja de 5 discos remasterizados. Ya saben que todo esto de lo restaurado y remasterizado digitalmente. Hay una versión que tiene audio de 5.1 canales y ya todo moderno. También hay en México una caja de 4 discos. Que es esta que tengo aquí. Que es la que tenemos aquí, es la de Cima, y viene con el doblaje original en español latino. Ahí yo también vi esa edición y no está restaurada. Ese no viene, no está restaurada y no tiene 5.1, son estéreo. Y en algunos episodios por ahí se ve, a mí la impresión que me dio fue que incluso dice ahí que hay un episodio que nunca había estado disponible en español. El episodio número 2 nunca estuvo disponible en español y nunca lo sacaron en tele abierta. Nunca lo sacaron en la tele. Entonces, ahí lo que a mí me da la impresión de que el audio que tienen ahí es de algún VHS que grabaron y demás de la tele, porque sí, no está restaurado y se nota. Y se, ¿no?, oye con hiss y como con una tierra ahí extraña. Y, sí. Sí, es una edición. Bueno. Pero pues está muy económica, esa es la ventaja que tiene. Sí, en México se puede encontrar en librerías y en tiendas de disco, ¿no? Está muy accesible. Sí, es muy accesible realmente, creo que debe de costar 150 pesos a lo mucho. Ok, y también en estas ediciones luego pudimos observar que hay una actualización 10 años después. Carl Sagan hace una revisión de algunos de los episodios donde muestra cuáles han sido los avances o las polémicas que se han generado, o precisar algunas cosas de lo que presentó en cada uno de los episodios, que no todos tienen este comentario de 10 años después. Así es. Además, ahí, por ejemplo, habla de lo que nosotros platicamos hace un rato en el capítulo de Cielo e Infierno, que habla de Venus y habla de lo de el efecto invernadero, habla ya del calentamiento global, ¿no? Y saca la basura y todos los problemas que hay. Realmente son adiciones muy cortitas, ¿no? Como de menos de 5 minutos, cosas así. Habla, son así como añadidos pequeñísimos. Sí, unas precisiones. Precisiones. Sobre todo donde haya habido avances o algún cambio importante, que eso se hizo 10 años después. También, pues a lo mejor pueden encontrar todavía VHS ahí en la casa de los abuelitos o algo así, pero finalmente las que pueden encontrar nuevas en tiendas son estas dos que tenemos. Y que finalmente el mensaje de toda la serie es el de tener esa conciencia del mundo y de lo que queremos como raza humana, ¿no? Es como el mensaje que nos deja, no sé, a ti, ¿saben qué es el mensaje que...? No, pues que además lo dice también en el último episodio, el ser humano es curioso y hay que fomentar esa curiosidad y nunca dejar de aprender y siempre seguir buscando cosas nuevas. O sea, tratar de tener el mayor conocimiento te enriquece a ti como persona en general. Eso es lo que a mí me deja la serie. Me parece muy interesante. Pues yo creo que comparto también con Esteban. Y sobre todo, a mí la primera reflexión que hace es lo que más me llega a impactar de todos los capítulos. Cuando pues te das cuenta que realmente somos nada más un pequeño granito de arena, ¿no? En una playa kilométrica. Eso es como que de las primeras reflexiones que más me impactaron y hasta cierto punto pues sí marcaron mi visión, ¿no? Desde esa época de decir que bueno, pues hay que estar siempre pues, de lo mejor, porque al final de cuentas no llegamos a ser más que nada, ¿no? Y bueno, pues ya saben, siempre ahí el capitalismo salvaje que nos tiene hincados ante el estado opresor. Oye, que por cierto, hemos tenido algunos comentarios de algunos sociólogos y me da gusto que, bueno, lo tomaron a broma, ¿no? Que bueno, varios de ellos incluso me decían que sí, que también te habían escuchado a ti, Luis Eric, decir esa frase en el cubículo de sociología, justo antes de que quisiera cita huelga, de cerrar la jefatura. Entonces, qué bueno que lo hayan tomado así, porque al final de cuentas es una broma. Algunos nos han comentado que estamos, muy serios, pero no, realmente creo que si lo agarramos a relajo no avanzaríamos en hablar de estos temas, porque también se nos da un poco estar ahí siendo bromistas, pero créanos que realmente estos programas sí los estamos tratando de pensar mucho, porque nos interesa un poco expandir nuestra visión de lo que estamos viendo ahorita como sociedad. Entonces empezamos a tratar de recuperar el origen, por así decirlo, de las discusiones y de los temas que el día de hoy vemos como algo muy común, muy cotidiano. Y pues ojalá que sigan escuchándonos. Y no sé, Luis Eric, si quieres hablar un poco del remake, ¿no? Del remake, que también sí, eso sí, no, sí. No nos interesa decir, ¿no? Exacto, porque desde el 2011 me decías, Esteban, que ya se estaba planeando, ya estaban cocinando este remake, justamente por la necesidad de la actualización de muchas perspectivas de los temas que se abordan en la serie. Es decir, la serie, la verdad es que sí ha quedado un poco vieja, sí se le nota el paso del tiempo, se le nota la edad, aunque sí, claro. Ustedes digan que está muy moderna y que los dijimos que para esa época no se veía de los 80, sí se veía un poco más avanzada lo que planteaban, ¿eh? La producción como tal, ¿no? Exacto. Bueno, pues ahora agarraron y dijeron, no, pues aquí está el pan, vamos a sacar un remake. Y entonces... El capitalismo salvaje que nos tiene hincados ante el Estado opresor. Pues ya los de Fox agarraron y dijeron, vamos a hacer el remake. Lo que va a hacer es, de nuevo, 13 episodios que en esta ocasión van a estar narrados por el astrofísico Neil deGrasse Tyson. Y este astrofísico es famoso porque es el meme de ICIC que le pusieron en México o en español. Es el meme ICIC. Bueno, pues el ICIC. Incluso Kalash tenía un meme del ICIC que lo vamos a poner seguramente en el fanpage de la era mainstream. Así es, para que vean cómo se parece. Kalash, yo creo, a lo mejor puede ser de stunt para la serie y las series que sean de peligro. Por si necesitan aventarlo de alguna montaña o algo. Ajá, ahí Kalash va a estar. Y se presentó un tráiler en Comic-Con de 2013 que a Sergio Esteban le pareció que era muy largo, pero ahí pues mostraba todo esta modernidad, los efectos especiales, el soundtrack horrible, espantoso, que era una de las cosas que comentabas, Esteban, que la música en la serie de Cosmos era muy particular y ahora en la nueva serie, o al menos en el tráiler, es de estos nuevos soundtracks que son y puras explosiones y una serie de barrabasada y media que ya no tiene ningún valor artístico, casi ya es puro ruido. ¿Ya no es Vangelis? No, ya no. Con todo el dolor de tu corazón, Esteban, tienes que aceptar que ya no es Vangelis. Pero bueno, trae además unas animaciones de naves espaciales muy modernas que a mí me recuerdan a la película de Superman. Viene animación de CGI, viene animación del tipo anime. O sea, viene de todo, le quieren pegar a todo. Y ese tráiler está disponible en internet, ya lo pueden ver. Y bueno, Fox ya dijo que se va a estrenar el próximo 9 de marzo a las 9 de la noche. Seguramente va a ser un estreno internacional, si no, ya saben que al día siguiente o dos horas después ya está en los torrents para que la descarguen. Pero vamos a dejar el tráiler ahí en el fanpage. Sí, para que lo vean. Y pues seguramente va a ser una serie muy importante. Y sobre todo porque deGrasse Tyson ya dijo que sí va a hablar de física, pero también quiere mantener esa esencia de traer hacia las masas temas complicados, pero explicarlos de manera accesible para todos, pero sin perder rigor en lo que se está diciendo, ¿no? A mí se me hace que puede ser un proyecto bastante interesante, sobre todo si va a recuperar la esencia y la va a actualizar, ¿no? Que yo creo que esa es la idea principal de lo que debe de tener esta serie. Todavía no la hemos visto, pero yo creo que eso es lo que debe de tener. Y bueno, tú, Sergio Esteban, ¿qué esperas de la serie? Pues yo no mucho, la verdad, yo más bien creo que sí. Todo es el Joserra de la televisión, ¿no? Nada le gusta. La ganaste. Me la ganaste, Luis Eric. Oye, dale el beneficio de la duda, no seas así. Pues no sé, yo creo que va a caer en algo mediático y más bien va a ser una producción que va a estar orientada a hacer un programa más de Discovery Channel. Yo es lo que creo. No veo la intención de, tal vez porque no sabemos mucho de la serie, de estar proponiendo algo tan vanguardista como Cosmos en aquella época. Yo creo que va a ser más bien una serie que bien puede caber en Discovery Channel. Yo creo, la verdad es que viendo el tráiler, lo que espero es que va a ser una serie que va a tener mucho de esto que le llaman el fan service, de ver, no, sí, wow, es que esa escena rememora todo lo que vimos. Lo que se ve es que producción hay, eso sí. Sí, o sea, billetes sí le metieron, ¿no? ¿Cómo no? Al menos al tráiler, pero la verdad es que yo sí espero que se convierta, pues, en eso, en el fan service a todo lo que da, y esperemos que el contenido científico, pues, se mantenga y que pegue, ¿no? Pues esa es la ilusión. Eso es lo que esperamos. Ahora, de acuerdo a cómo estamos viendo, pues quién sabe. Hay que esperar, ¿no? Pero bueno, pues el ICIC tiene garantizado que todos lo van a voltear a ver qué presentan, ¿no? De nuevo. Porque incluso ahí está el meme de ICIC, quiero ser como Carl Sagan, ¿no? Entonces, pues la verdad es que lo estamos esperando con mucha expectativa y ojalá esté bueno. Pues bueno, agradecerles a todos los que nos escucharon en este episodio número 3, donde hablamos de la serie Cosmos de Carl Sagan. Desde luego, pedirles que nos dejen las reseñas ahí en iTunes, Sergio Esteban. Sí, que es también muy importante para nosotros estar conociendo lo que ustedes opinan y lo que pues ustedes también quieren decirnos, porque muchas veces hay comentarios como los que ya hubo en los episodios pasados, que ahí vamos nosotros también a estar tratando de poner comunicación de nuestra parte en las redes sociales, pues para cualquier duda que surja o cualquier comentario, pues también estar haciendo esta comunicación bidireccional, Luis Erika. Así es, y suscríbanse en iTunes, pónganos reseñas, pónganos estrellitas, y así pues nos va a permitir que este podcast siga creciendo. También en redes sociales estamos en facebook.com/laeramainstream y en twitter.com/laeramainstream. Ahí Sergio Esteban personalmente va a contestar cada uno de sus mensajes que le hagan llegar, así es que pueden hacerlo para que ustedes estén en contacto con nosotros, y desde luego leemos todos los mensajes y se los agradecemos mucho. Así es que pues les pedimos que si les gustó el programa, pues lo compartan, que le digan a sus amigos que estamos aquí, y desde luego los invitamos a que entren a nuestra página principal, laeramainstream.com, y en nuestro portal, ahí nuestro portal de contenido, que es mainstream.com.mx. Ahí cada vez hay cosas más interesantes con respecto a temas de actualidad, música y entretenimiento. Pero Esteban, muchas gracias por estar con nosotros en este episodio. No, muchas gracias a ustedes y buenas noches, y pues ya saben, comuníquense. Muchas gracias, Esteban Mendoza. Y bueno, Kalash, le mandamos un saludo, esperemos que ya haya llegado con bien a casa, que haya podido resolver todos sus pendientes que tenía el día de hoy. Les agradezco mucho, mi nombre es Luis Eric y nos escuchamos dentro de 15 días porque vamos a hablar del tema de los Nintendos, Sergio Esteban. Ah, de los Nintendo. Sí, pues realmente es un tema que yo en pues no sé, con especial cariño estoy ansioso de grabar ese podcast, porque yo sí fui un gran fanático del Nintendo. De hecho, Super Nintendo a mí ya me llegó tarde, pero el Nintendo sí lo viví. Entonces va a estar bueno ese programa, y sobre todo ahí lo que queremos generar un poco es pues la reflexión de cómo eran los videojuegos antes, de cómo son ahora en nuestra era mainstream. Así es, entonces ya saben, para el próximo episodio, dentro de 15 días, vamos a hablar del Nintendo, para que vayan desempolvando sus consolas o para que vayan buscando la manera de recordar esas viejas glorias. Esteban Mendoza, pues muchas gracias por estar con nosotros. Dinos en dónde te pueden encontrar o cómo se pueden poner en contacto contigo. Pues me pueden escuchar en la estación de radio de Mainstream, en La Covacha, y se pueden comunicar conmigo en mi Facebook, que es Esteban Mendoza. Me pueden buscar como Esteban Mendoza. Soy un gordito ahí que se ve muy simpático, que ya no lo soy, ¿verdad? No, ya la dieta sí te ha hecho justicia esto. Bueno, pues agradecerles a todos y nos escuchamos la siguiente emisión hablando del Nintendo. Muchas gracias, hasta la próxima. La era mainstream. El estudio de las obras que marcaron el mundo.